Destacan artículos sobre el grafeno del IFUNAM como una excelencia científica, por Aleida Rueda. En el artículo titulado La absorción de ácido sulfúrico en el grafeno con una alta cobertura de titanio y en la superficie del titanio, publicada en diciembre del 2013 en la revista Surface Science por el investigador Fernando Magaña, ha sido elegido para que aparezca en la revista Avances en Ingeniería. El trabajo, en el que también colabora como autores Iván Carrillo, del Instituto Tecnológico de Tláhuac, y Juan Manuel Ramírez, de Arellano, ambos tesistas doctorales del Instituto de Física bajo la dirección de Magaña, fue elegido por ser un artículo científico clave que contribuye con la excelencia en la investigación en ingeniería, ciencia e industria, dijeron los editores vía electrónica. Avances en la ingeniería alerta a la comunidad científica e industrial a través de trabajos innovadores considerados claves para el progreso de las tecnologías de ingeniería. De acuerdo con sus editores, Avances en la Ingeniería es vista más de 500.000 veces cada mes por un público conformado en su mayoría por universitarios e industriales y científicos, y se ofrece en las intranets de un número cada vez mayor de las empresas top 50 de ingeniería, así como en las importantes instituciones académicas. La revista publicada Trabajos civiles, químicos, mecánicos, eléctricos, informativos, biológicos o de ingeniería y nanotecnología, con el objeto de promover la investigación, pero sobre todo estimular la financiación por parte de la industria, la transferencia de tecnología y la concesión de licencias. En el artículo, los investigadores se enfocaron en el estudio del ácido sulfúrico por ser una sustancia fundamental en la industria química, con aplicaciones en el procesamiento de minerales, fabricación de fertilizantes, refinación de petróleo, procesamientos de aguas residuales, la síntesis química, entre otras. La importancia de haber diseñado un nuevo material, el grafeno recubierto de titanio, y aplicarlo a la purificación del medio ambiente con el fin de estudiar la absorción de ácido sulfúrico en su superficie tiene la relevancia para estudiar. Por ejemplo, la lluvia ácida o la disminución del ozono estratosférico. Se propusieron analizar su absorción en dos superficies. Uno fue grafeno modificado con titanio de alta cobertura metálica y el otro fue una superficie de titanio. Es la cara cristalina del titanio que con más frecuencia se obtiene en los cristales de titanio. Esto es la más frecuente en la naturaleza. Lo hicieron tomando en cuenta la presión atmosférica y una temperatura del material de 300 Kelvin, más o menos 30 grados centígrados. Encontraron que las moléculas de ácido sulfúrico es absorbida y separada en dos o tres partes en la superficie del grafeno titanio. En contraste, en la superficie de titanio, la molécula se absorbe y se separa en una sola manera. De acuerdo con Magaña, una de las aportaciones más importantes de su estudio es el diseño de un nuevo material, que es el grafeno cubierto con titanio, y el estudio de una de sus aplicaciones a la purificación del medio ambiente. Por otra parte, encontraron que el grafeno recubierto de titanio es un material mucho más liviano y manejable que el titanio puro. Para garantizar la destrucción del ácido sulfúrico y demás, ofrece posibilidades de reutilizaciones de las fracciones de las moléculas de ácido sulfúrico que no se dan en la reacción con el titanio puro. Este hecho también proporciona mucha información sobre la influencia del grafeno en la descomposición de la molécula de ácido sulfúrico, explicó el investigador.